Carlos Carabajal, ahora que te vuelves a tus pagos, después de tanto andar cantándole a Buenos Aires, los amigos te despedimos y te decimos hasta siempre. Hasta la vuelta, Carlos. Aquí estaremos esperándote siempre con un vino en alto. Adiós. Adentro. De pronto me entró nostalgia y al pago quiero volver. Ya me voy, ya me voy. Andaba yo por ti.